principiamos con el siguiente. Deportes Puerto Montt perdió ayer por la séptima fecha del campeonato de la primera B del fútbol profesional chileno en Calama ante Cobreloa, que transmitió Onda Deportiva de Radio Sago aquí en Puerto Montt. Y en la línea, programa ganador de Radio FM Mundo de Calama. Hoy tenemos notas con Fernando Vergara, que es lo que dijo Daniel Castillo. Notas con algunos jugadores también de Cobreloa. ¿Cómo se llama el programa? En la línea, señor. No es mal, me gustó, es creativo. Viniendo del norte. Vamos en la línea. Claro, vamos en la parte baja, al borde de la cancha, estamos en la línea. Y suena bien. Liga Centro Sur se alarga al sexto partido entre ABA y Club Deportivo Valdivia. Enlazaremos con nuestros medios asociados de la región de Los Ríos, con el periodista Gerson López. El Gerson. ¿Sí? Más que conocido como el Gerson. El Gerson, ahí. Después de las 14 horas con 30 minutos, Juan Carlos Palma hablará con nosotros sobre Deportes Puerto Montt y este partido. ¿Perdón? ¿Está vivo el viejo? El viejo el saco. ¿Salió del laborio, no? La verdad que yo lo llamé, ¿verdad? ¿Tuvo cumpleaños, verdad? Va a ser de ahí mismo el. ¿Sabía usted que tuve cumpleaños ese viejo? ¿El día viernes? ¿Es cumpleaños todavía? Sí, señor. Ya. ¿Cuántos fueron? Creo que como 72, 73, por ahí no estoy. Sí, lo llevaron no al servicio de urgencia del hospital. Me contó alguien por ahí que fue al paleontólogo. ¿Sí? Ah, sí. Saludos, abrazos para Juan Carlitos Palma. ¿Está con licencia de viejo, no? ¿Con licencia para seguir viviendo? Sí, sí. No, se quería integrar, ya hace... Llega trabajando como dos meses y ya tiene licencia. Claro, este quería integrarse como el día jueves, viene a trabajar. Lo mandaron a su casa. Que descanse unos días más. Anda. Comenzamos de inmediato saludando a Oregón. Máquinas, repuestos, motores, accesorios, todos los repuestos para tu motosierra. Chorrillos 1198, Fono 652-3481-95. Oregón, la marca que domina el campo. Le dijeron que se mejore. Claro, y Juan Carlitos Palma va a estar comentando con nosotros, pero antes, la parte comercial. Luis Alfredo Herrera. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt, estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851, gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos, más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Hay que venderse, claro. Buen producto en todo caso, señoras y señores. Las 14 horas, 2 de la tarde, con 14 minutos y medio. Onda Deportiva está en el aire, junto a usted. Y Deportes Puerto Montt. Bueno, ayer no se pudo, se batalló. Un gol de cerca de 40 metros, sí, de Bustamante para, sí, Deportes Puerto Montt. Un zambombazo. Un zambombazo. ¿Zambombazo también de Cobreloa? Nos pasó, sí, nos pasó la cuenta, la parte física. Es probable, ¿eh? En el resumen, comenzamos de inmediato, Luis Avendaño. Deportes Puerto Montt, Cobreloa ya, en las alturas de Calama, aquí transmitimos en conjunto con En la Línea. Programa ganador de FM Mundo de Calama. Sí, ya ha finalizado esta fecha. Deportes Puerto Montt, como viene siendo la tónica de lo último, si usted me ayuda, Rafael, unos ya 3 años, ¿no? Más o menos. Donde Deportes Puerto Montt no termina por cuajar una buena presentación de visita. Prácticamente ha cimentado su temporada prácticamente de local. El año pasado así fue, en el segundo semestre, y ahora en este nuevo campeonato, bueno, nuevamente estamos en las mismas condiciones. La única diferencia que le vamos a preguntar al viejito Palma, a la fecha de hoy, a la sexta fecha, ¿cómo vamos? Pues en puntuación, ¿vamos mejor, vamos peor? Porque con nuestros 9 puntos que llevamos, séptima fecha. ¿Sí? ¿Cómo los presentamos? ¿Tenemos más puntos? ¿Tenemos menos puntos? Independiente de que el partido, hay que hacer un análisis más detallado, digamos, a medida que haya pasando la semana, vamos a poder ver el partido completo. Pero hay que madrugar para ver los partidos, porque lo dan siempre después de las 12 de la noche. Ver el desarrollo del partido de Puerto Montt con Cobreloa. Lo que uno alcanza a ver es el compacto que te entrega el canal del fútbol, claro. Pero que en ocasiones no te dice mucho tampoco. Es que el viejo del saco lo ve, claro, lo ve porque se queda o no puede dormir, claro. Bueno, ahora que tiene licencia, tiene más tiempo con licencia, para él. ¿No? Contento, gracias a Dios, lo tenemos de retorno. Está Juan Carlitos Palma. Entonces ahí donde uno dice, sí, hay que empezar a ver el desarrollo del juego, porque como le digo, uno ve el partido a mascadas que te va dando el canal del fútbol. ¿Sí? Pero hay que ver en realidad qué es lo que pasó realmente en el desarrollo completo. Que a ciencia cierta, Juan Carlitos Palma, gusto saludarte, bienvenido nuevamente después de estar ahí. Hay muchos comentarios, pero me gusta ir a la raíz. Uno dice que te hiciste una operación para cambiarte para estirar el rostro. En fin, tanto comentario, pero quienes te queremos, hola, estamos contentos. ¿Cómo estás, Juan Carlos Palma, acá? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gusto de saludar también a Luis y, como siempre, a todos los amigos ahí de Radio Sago. Me pasó la cuenta el partido de Puerto Montt Santiago Morning. Sí. Apenas alcancé a llegar a mi casa. Esa es la verdad de las cosas. Y rápidamente tuve que primero partir a la clínica y al día subsiguiente al hospital, donde simplemente no me dieron la salida ni me colocaron ningún tipo de calmante. Claro, algunos dicen que fuiste directamente al paleontólogo. Bueno, hay gente que... Bueno, sí. Malintencionado, vamos, ¿no? Sí. Vamos caminos varios para eso. Así que no, vamos varios, así que vamos varios para Macondo. Sí. Juan Carlos Palma. No. Sí. Juan Carlitos Palma, ayer el partido se vivió de una manera especial. Primero, con buen trabajo de los colegas de la gran radio como es FM Mundo, programa En la Línea, que dirige el periodista Hugo Marambio, que nos entregaron... Esa radio de los transportistas, ¿no? Claro, lo que pasa es que una familia ahí que tiene varios medios. No es La Alegría del Transporte, sino que es del hermano del propietario de Alegría del Transporte, que al contactarnos el otro día me dijo... Rafa, lo que pasa es que no se llegó a acuerdo con el equipo deportivo, pero en la radio de mi hermano te van a atender bien, así es que ahí estuvimos, gran trabajo a tiempo real desde Calama, y nos parece que fue buen partido, pero también con un pequeño error o un error a equivocarme, me parece que le faltó un poquito de espalda física a Deportes Puerto Montt, ya que la altura siempre va a ser preponderante, la naturaleza no va a cambiar de la noche a la mañana. Comenta, Juan Carlos Palma, ¿qué te pareció el partido? Mira, la verdad es que me comienza a preocupar lo de Vergara, sobre todo en los partidos en calidad de forastero. Comienza tratando de atacar o tratando de sorprender al rival. Todos sabíamos de la situación específica de Cobreloa, estaba pasando por una situación mucho más complicada que la que estuvo Deportes Puerto Montt en su inicio. No había podido ganar. Entonces, ¿qué significaba eso de que sí o sí el cuadro de Cobreloa iba a tratar por cualquier medio de tratar de quedar bien, lógicamente, con su hinchada, especialmente con los 3.400 hinchas que fueron a presenciar el partido? Y como salió prácticamente desprotegido, si vemos ese medio campo que generalmente lo hace arropado, en esta oportunidad fue con mucha gente arriba. Estaba solamente Pozo allí, tenía a Byron. Me gusta la actitud que está tomando Byron Bustamante, que definitivamente se está creyendo el cuento, y yo creo, ojo, porque ahí hay uno de los elementos que a lo mejor va a dar que hablar, no solamente en el campeonato de la primera vez, sino que en el fútbol chileno. Y la verdad es que, no sé, tengo sentimientos encontrados con el caso de Lemon. No me gusta mucho Lemon de centro delantero, pero ya es segunda oportunidad en que insiste justamente Vergara con Lemon en el centro, y yo creo de que ahí pierde cuerpo justamente el medio campo. Ahora bien, hay un hecho bien importante que me llama la atención en este Deportes Puerto Montt. Por eso pienso de que al menos vamos a estar tranquilos desde la medianía de la tabla, porque el equipo está haciendo goles, y están haciendo todos goles. Lo que sí es el bloque defensivo, que en los últimos compromisos ha tenido algunas falencias, y eso es por la irregularidad de algunos y por los cambios que ha debido abordar de una u otra forma, producto de lesiones o simplemente por decisión técnica. Viejito Palma, pero ¿no será que el bloque defensivo no había mostrado sus falencias hasta ahora? Porque por lo que se alcanza a ver en en los compactos de video que tiene el canal del fútbol, hay un error ahí que termina por ser gol para el equipo de Cobreloa. Pero en los anteriores partidos, por ejemplo, en el único partido donde lo atacaron firme al equipo de Deportes Puerto Montt, fue contra La Serena, acá de local, donde ahí realmente se vio la defensa un poco más sólida que los partidos anteriores, pero digamos que los otros partidos contra Santa Cruz nunca llegaron tan a fondo la gente de Santa Cruz. En el partido con el Chaco Morning tampoco vimos un equipo de Santiago Morning atacando con a rienda suelta, digamos. Ahora, el primer partido, digamos, que vemos a la defensa de Deportes Puerto Montt siendo presionada por todos lados. Sí, es que nos encontramos con el mismo síndrome, diría, el síndrome deportivo, que estuvo Deportes Puerto Montt el año pasado y también de la mano de Vergara en los partidos de carácter forastero. No nos olvidemos de que hubo por allí, ahora mal no recuerdo con qué equipo fue, creo que fue con La Serena, donde un pequeño aparece entre Aquino y Cornejo para anotar y batir en esa oportunidad a Moyano. Es decir, se están repitiendo las mismas situaciones. Es calcado, es una fotocopia de lo que sucedía generalmente en el campeonato pasado en el bloque defensivo de Deportes Puerto Montt en calidad de forastero. Ahora, nuevamente nos toca la siguiente fecha con Ranger allá en Talca, pero en definitiva, la verdad es que uno no, viendo las estadísticas de los últimos 2 o 3 años, uno no pudiera esperar mucho más, digamos, porque ya la tendencia es clara, que de visita nos cuesta un mundo, de local nos cuesta un poco menos, pero de visita prácticamente nuestro triunfo es sacar un empate. Sí, eso es lo que se está es lo que ha venido ocurriendo en el último tiempo. El año pasado, la verdad es que se dio vuelta completo el año sin poder conseguir solamente una victoria, que fue justamente allá en Calama, donde nadie creía de que iba a ganar, y donde aparece este chico de Nueva Brauna, Cristian López, haciendo un verdadero golazo. Viejito, pero, y, ¿sí? Y viendo la foto de esta séptima fecha ya jugada, nosotros con 9 puntos, en su historial, en su agenda que tiene usted, aparte de la que le regalé, no sé si la estará ocupando. Sí, la estamos ocupando, fíjese de que esta la tengo totalmente actualizada. ¿Ya? ¿Y cuántos puntos llevamos actualizada y jugando al gato? De los últimos 3 años, ¿cómo vamos, digamos, en puntaje a la séptima fecha? Mi abuelito, que vivió 106 años, un poquito mejor. Vamos mejorado. Con respecto al año pasado, en este momento, con la misma cantidad de partidos, llevamos 2 puntos más al año anterior con Oscar, el hombre de Correa. Oscar Correa, el de los zapatitos de Charol. Sí. Estamos 4 puntos más arriba. Con Erwin Durán estamos igual. Sí. Y de allí ya tendríamos que estar a picar más atrás. Pero en teoría vamos iguales, vamos empatados. Sí, es decir, estamos, no deberíamos estar en la UCI. Claro. ¿Y vos? Juan Carlitos Palma, a ver, todavía faltan varios días. Te aventuras a un pronóstico Puerto Montt de Forastero nuevamente con el equipo de Rangers de Talca. Debería ganar Puerto Montt, si Puerto Montt es mucho más plantel que varios equipos. Claro, ahora, hay un hecho bien importante, si en este momento hay equipos que están en la parte alta de la tabla de posiciones, atención, Santiago Morning tiene un déficit que en este momento le significa por lo menos hacer, va a tener que hacer casi jugar en forma permanente de aquí al término de la primera rueda a un sub-20, cosa que no ha hecho, lo ha hecho en forma intercalada. Santiago Wanda está con problemas de déficit de minutos, La Serena, también Valdivia, y quiere decir Cobreloa. Es decir, esa es otra situación que podría irse dando y que podría dar una vuelta, lógicamente, porque Puerto Montt ha venido cumpliendo a cabalidad en el sentido del sub-20 en cancha. ¿Ya? Con respecto a la pregunta, para no dejarla allí al pasar, me la juego como siempre. Puerto Montt en algún momento va a tener que comenzar a cuajar, como decimos acá en el sur, ya, pero, y escuchar una victoria. Pero mójate, pues, Juan Carlos, ¿cómo va a andar frente a Rangers? Hablo de una victoria. Ya, perfecto. Y el equipo está haciendo goles. No me preguntes por cuánto, pero el equipo ya está haciendo goles. Pero gol. Que gana, no, gana. Listo, Juan Carlito Palma, te agradecemos, gracias por el contacto. Ok, ya. Muy bien, pues. Mañana tienes que estar mejor, ya, chao, chao. Ahí estaba Juan Carlito Palma, sí. Claro, que se mejore. Que se mejore. Oiga, ¿quién es el que suma minutos en Deportes Puerto Montt como sub-20? ¿Quiénes son? Bueno, no le hiciste la pregunta ahí. Me tiene pero el micrófono cortado, pero mañana. Oye, a propósito del partido, Víctor Rivero, ¿cómo paró el equipo a Víctor Rivero? Escuchemos al técnico de Cobreloa. A ver, ¿estaba enojado todavía, no? Estaba molesto, ¿eh? La verdad que más que feliz, un poco sacarse esa impotencia, no solamente de no ganar de local, sino de que los 6 partidos anteriores hicimos las cosas bien y merecíamos más. Y que hoy, nuevamente, quizás merecíamos más no terminar de esta manera. Creo que el gol de ellos es de otro partido. Es la vez que ya nos llegaron más claros en el primer tiempo y era para un 2-0 y manejar de distinta manera el segundo tiempo. Aparecen los miedos, las lagunas esas que las logramos superar, que de alguna manera el segundo tiempo estaba controlado y seguimos jugando. Seguimos jugando a través de juego asociado y nos creamos otra ocasión de gol y podemos terminar nuevamente 3-1 y terminamos de alguna manera sufriendo, no en nuestro arco, no con posibilidades de gol del rival, pero quizás no de la forma en que queremos. Porque creo que merecíamos más. Se notó desde que tuvimos una oportunidad en el minuto 1 y después logramos concretar en uno de los 5 minutos. Entonces, pero bueno, esto nos va a permitir para sumar confianza, para seguir insistiendo en nuestro juego y siempre se tiene que mejorar, siempre se tiene que corregir y esto nos va a permitir de alguna manera llenarnos de confianza, a pesar de todo, a pesar de que no se nos han dado quizás los resultados de local, que no hemos ganado los partidos que teníamos listos para ganarlo, estamos ahí, seguimos invictos y esto que nos llene de confianza. Ahí estaba el profesor Víctor Rivero del cuadro Lovino de Cobreloa. ¿Qué te parece la palabra ahí del técnico de Cobreloa, Luis Avendaño? Bueno, la desesperación siempre fue de ellos para buscar un triunfo, a pesar de que siguen como invicto, no habían sumado demasiado a base de puro empate. Ahora con este triunfo obviamente se les mejoró un poco la estadía en la misma tabla, porque pasaron a tener 11 puntos. Entonces claramente lo mejora como equipo y como institución, porque al técnico, después de quedar eliminado contra Arica, fue, ¿no? Se empezaron a salir las dudas si este técnico era el capacitado para volver a Cobreloa a la primera división. Claro, además habló alguien que hizo un buen partido, Sebastián Romero, el cual también venía saliendo de momentos complicados. ¿Será pariente el relojito, no? Ojalá que no lo sea. Ojalá que no. Vamos con el Seba Romero, quien fue un hombre que articuló también el triunfo Lovino. Habla en los micrófonos en la línea de Radio FM Mundo y Onda Deportiva de Radio Sago Puerto Montt. Gracias a Dios, me tocó convertir esta vez, estoy muy contento de volver. Lamentablemente hace mucho tiempo que no jugaba un partido oficial, el desgaste físico me pasó mucho la cuenta. Me costó mucho hacer mi juego, estaba muy ahogado. Y nada, gracias a Dios que se dieron resultados y pudimos dejar los puntos acá y escalar en la tabla. Era lo más importante, ¿no? Seguimos invictos, gracias a Dios pudimos dejar los puntos acá, empezamos a escalar en la tabla y qué mejor que convertir. ¿Puede privar Puerto Montt? Nosotros el primer tiempo tuvimos el partido trabajado a lo que nos venía pasando hace tiempo, que por desconcentraciones nos convierten. Ahora, gracias a Dios, pudimos trabajar el partido, manejarlo y no pasamos, no tuvieron ocasiones de goleo y pudimos cerrar el partido. ¿Cómo apareció? Sí, siempre, como siempre le he dicho, me conozco muy bien con Luca, conozco su movimiento, fui a la espalda de él y pude convertir, gracias a Dios. Ahí estaba el material, obviamente post partido, y que, bueno, se consiguió por parte del equipo lobino quedar con un triunfo, lo decían los mismos colegas. Es malo, es prácticamente salir al minuto 3 con un gol encima, ¿eh? Es demasiada ventaja tener a un equipo ganando desde el minuto 3 por un gol. Obviamente eso determina por desarmar todo lo que es el planteamiento que tú tienes para seguir adelante con el resto del partido. Hay que empezar a analizar ya en definitiva. Uno siempre va a querer, siempre va a querer que Deportes Puerto Montt gane y que Deportes Puerto Montt siga estando en la parte alta de la tabla para pelear a lo mejor una liguilla o quizá un ascenso directo. Pero para eso siempre va a ser necesario ganar de visita. Y Deportes Puerto Montt, como lo comentamos hace unos minutos, vamos para la segunda o tercera campaña que no somos capaces de llevar una buena participación de visita. No recaudamos muchos puntos en de esa forma. Así que Deportes Puerto Montt seguramente van a pasar algunas fechas donde se termine por acomodar. El técnico, las veces que uno lo ha escuchado, el técnico de Deportes Puerto Montt, las veces que uno lo ha escuchado en sus conferencias de prensa, se nota muy calmado, muy tranquilo. Yo la verdad es que no sé a qué es lo que apuesta él. Si él apuesta a mantener a Deportes Puerto Montt en la categoría, claramente va a estar tranquilo y no va a tener mucho apuro, porque el equipo da para mantenerse en primera división. Tendría que pasar algo muy muy extraño para que Deportes Puerto Montt esté en la opción de descender de esta categoría, pero uno nunca sabe. Pero me llama la atención un poco la tranquilidad con que se toman estas pérdidas de puntos de visita. Da la impresión de que uno estuviera como entregado a ver siempre a perder a Deportes Puerto Montt en su calidad de visita, pero no creo que sea la forma, digamos. La verdad es que no sé quién es el capacitado para decirle al técnico y exigirle rendimiento de visita. No sé si los mismos jugadores, el auto rendimiento que se le puede pedir a ellos como cuerpo técnico, los dirigentes, a lo mejor conversar y ver qué es lo que pasa, por qué no se gana de visita, por qué no se sacan puntos de visita. Claro. No sé qué, la gente, la barra, no sé quién es el capacitado para hacer esa consulta. Porque, no, está visitando al mismo fantasma del año pasado. Claro, entonces, claro, si solventamos esta campaña en solamente partidos de local, seguramente vamos a estar peleando la medianía de la tabla sin mayor sobresalto. Pero no creo que los dirigentes hayan planeado un plantel y gastando dinero, que hace poco Deportes Puerto Montt no lo tenía, planeando un equipo para mantener la categoría. Yo creo que eso este no equipo, es mirar a futuro, porque... No, yo creo que este equipo se está formando para pelear de mitad de tabla hacia arriba y con claras opciones de subir de categoría. Entonces, si no ganamos de visita, ¿quién es el que lleva la batuta para hablar con los jugadores, con el cuerpo técnico, los dirigentes? Bueno, los dirigentes son los que están metiendo las lucas. Sí, ellos, claro. Del listado de gente pidiendo explicaciones, debieran ser ellos los primeros. Y bueno, no sé. Y es probable que alguna reunión tenga que ver por ahí. O sea, tiene que haber una reunión porque... Y de esa reunión, si se enoja Vergara, se va, te lo aseguro. O sea, es que si le piden rendimiento, él está en un equipo donde el año pasado zafamos, pero casi por la nada. Como decía mi abuelita, jabonado. Sí, porque el gran partido que se ganó, ¿cuál fue? ¿Contra el Chaco Morning acá? ¿Te acuerdas? Parece, no. Sí, y si es que no ganábamos ese partido... los complicamos inmediatamente. Teníamos que ir a ganar sí o sí a Wander allá,

Retomamos nuevamente el programa. Oye, de que se viene la fiesta del deporte, está en todos lados. Ya hablábamos de la fiesta del fútbol y ahora se viene el sexto partido. Se alargó la agonía, dicen muchos, entre ABA y el representante de la región de los Lagos, Abancud, y el representante de la región de los Ríos, Club Deportivo Valdivia, para esperar el ganador de la zona centro-norte. Sí, ya jugado el sexto partido, ya lo ganó nuevamente el equipo de Valdivia de local, lo cual era esperable, digamos, porque se han hecho fuerte de local ellos. Y se les traspasa ahora la presión al equipo de Ancud, donde ya no tienen margen de error. Y se tiene que definir esto ya a lo más en dos partidos más, a no ser de que Valdivia gane este mitad de semana ya en Ancud. Ahora me gustaría escuchar a Nelson Soto para ver ya estamos ya estableciendo contacto. ¿El Gerson? Claro, como tú le dices de cariño, el Gerson. Sí, el periodista Gerson López de nuestros medios asociados en la región de los Ríos, como son Cool TV y también Radio Pilmaiquén de Valdivia. Se vivió una fiesta, estimado Gerson, de principio a fin, pero mantuvo una correlatividad de nivel de juego, de certeza también en la canasta corta, canasta larga, desborde ahí, la bandeja pasada y también de los triples, que al comienzo del partido no se veían mucho. Buen triunfo, se alargó la serie, está saliendo tu pronóstico tal cual. Buenas tardes, Gerson. ¿Cómo están, muchachos? Gusto saludarlos acá de Valdivia. ¿Cómo están por allá? Bien, acá escuchándote de punto ese buen reporte también. Ahí donde se vivió, donde se hizo carne y sangre el mejor básquetbol del sur de Chile el fin de semana. Sí, un buen partido el equipo deportivo Valdivia, tal como lo decíamos. Si las cosas siguen un conducto regular, Valdivia se podría quedar con el partido. Lo dominó de cuatro cuartos, lo ganó tres y un uno lo empató. Y el cuadro valdiviano pudo sacar adelante la tarea, así como Ancud tiene este próximo miércoles la posibilidad de igualar la serie que lo hemos conversado más de una oportunidad. Para mí, insisto, creo que puede ser larga, aunque hoy día le traspasa toda la responsabilidad al equipo de Ancud, donde tienen que ganar sí o sí el próximo miércoles. Ellos no tienen margen, Valdivia le quedan, tiene que ganar un partido de los dos que quedan, así que tiene un panorama mucho más agradable el cuadro valdiviano, pero con bastante lesionado, con, no digo bajas, pero sí lesionado en el equipo del Deportivo Valdivia, con Nico Ferreira, que viene con una dolencia en una rodilla, que lo ha tenido al borde casi de dejar el básquet hace más de dos semanas. A ese nivel el dolor que ha estado, y jugador que por lo menos este fin de semana fue el goleador valdiviano con 25 puntos. Así es, quienes vimos el partido, la verdad es que buen triunfo de Valdivia. Trabajó bien en la zona defensiva y en el tablero ofensivo también. Te escucha Gerson López, Luis Avendaño. Sí, hola Gerson, buenas tardes. Buenas tardes, don Luis, ¿cómo está usted? Bien, bien. Gerson, mira, el marcador a lo mejor no puede decir mucho, pero 93-83 fue el marcador final del fin de semana. Pero ahora, igualmente lo comentamos acá antes del contacto, ahora se le traspasa total y absolutamente la presión al equipo de Ancud, con su gente y todo en la isla. Y bueno, no sabíamos de la cantidad de gente lesionada que tiene Valdivia, pero eso ustedes cómo lo ven, digamos, desde afuera, como periodista que sigue al equipo de Valdivia, ¿es un impedimento, digamos? ¿Van a ir a jugar a media máquina a la isla para cerrar en Valdivia, o se van a jugar todas las cartas nomás en definitiva ahora a mitad de semana? No, Nicolás Ferreira lo dice al final del encuentro, van a ir a cerrar la llave como sea, como tenga que cerrarse. Y en ese sentido, Valdivia, y lo hemos conversado más de una oportunidad, Valdivia se le hace cómodo jugar en la isla, porque ellos no han tenido la posibilidad, y han tenido la posibilidad de ganarle más de una oportunidad al equipo de Ancud. Entonces, no tiene grandes complicaciones en ese sentido de poder ir a enfrentar y ganar un partido. Pero hay que jugar la instancia, hay que estar ahí en un partido final, y en ese sentido, yo lo vuelvo a decir, creo que son dos fuerzas muy parejas, pero aquí lo que puede jugarle en contra a la gente de Ancud es el sexto hombre. Para favor o en contra, le puede jugar, le puede hacer una mala pasada. Y ahí donde yo creo que pueden ser el nerviosismo, independiente que sean jugadores profesionales, pero aún así siempre es complejo jugar partidos de alta convocatoria y que no te empiece a salir las cosas del principio. Entonces por ahí puede pasar ese factor sexto hombre que no te pueda jugar una buena pasada. Y Valdivia sabe que ante esa situación, ante esa adversidad, el equipo de Acuti y los jugadores y en sí empiezan a sentir la pelota que ya pesa 40 kilos. Entonces, en ese sentido, Valdivia tiene la posibilidad de ir a cerrar una llave allá, pero todo partido, y tal como lo hemos hablado más de una oportunidad, todo partido muy diferente. Y no sería nada extrañar que pudiese sacar el partido adelante al Cubo y estamos jugando un séptimo acá en Valdivia. El técnico de Valdivia es muy sincero y muy directo a la hora de conversar y de hablar de básquetbol y todo lo que viene de aderezo junto con este juego. ¿Él sigue siendo cauteloso, digamos, o él ve una luz de esperanza de poder ganar esta llave acá en la isla? Ha sido cauteloso, y ha sido cauteloso por una cosa muy simple. Mira, imagínate, el mejor jugador del equipo de Ancud el fin de semana fue Capita Suárez, 32 puntos. No había jugado ningún partido a esta altura en gran parte de su campeonato que había hecho en Ancud. Él también lo cuenta, y es muy, muy amigo con Chapita. Fue un muy buen partido, le salió todo, andaba con mucha confianza. Y del equipo que sale campeón, el Deportivo Valdivia del año 2016, a la fecha, el cuadro valdiviano, en vez de potenciarse, fue despotenciándose. Y aún así está ahí. Y él por eso siempre ha hablado del paso a paso, de ir poco a poco de ir construyendo una instancia. Ellos, con haber llegado a la final de conferencia, se dan por completamente pagados, porque es una plantilla bastante disminuida, jugadores extranjeros que son del nivel en Lucas, muy muy por debajo de lo que le pagan a otros jugadores, a otros extranjeros, partiendo por las ánimas. Y aún así, creo que en ese sentido Córdoba ha sido muy mesurado todo el tiempo, siendo que es bastante histriónico, ha sido muy mesurado en su apreciación a esta competencia, con el respeto que le tiene a la gente del club, pero van a ir a jugar su partido a ganarlo, en ellos no les interesa. Sabemos que económicamente, nuevamente respetar un coliseo son 25 millones de pesos, pero a ellos les interesa lo deportivo, la parte monetaria, aunque ayuda mucho para ellos mil veces ganar este partido y pensar en el próximo fin de semana, quién puede ser el siguiente, perdón, quién es el rival que salga entre Leones y Temuco. Gerson, conversábamos la semana pasada con gente de los Pumas de acá de Puerto Montt y con gente del CEP de Puerto Montt igual, y claro, son mesurados en esta liga Saesa que es la que ellos están jugando. Ustedes están en otra competencia, digamos, la gente de Valdivia, pero posterior a que termine esta competencia y posterior a que termine todo lo que viene de tanto Conferencia Sur, Centro Norte, Valdivia en los números está prácticamente sano, limpio, va a salir intacto de esta competencia, o en definitiva van a seguir como todos los equipos que han tenido una buena participación últimamente con pérdida en Lucas importante, que para adelante, digamos, terminan sus buenas campañas y terminan pagando las cuotas de deuda como dos o tres años siguientes. A ver, dejando afuera a Concepción, Leones y Quilpué y la Católica, el resto de los equipos tienen problemas económicos. Unos más, unos menos, otros abismantes, otros que se fueron a quiebra, otros que han hecho apuestas y siguen agrandando el bolo. Toda la situación, Valdivia no está ajeno a eso. Y no está ajeno en el tema económico tampoco, donde han podido y han tenido la suerte que a base de recaudación, con muy pocos los equipos que pueden hablar que yo con una recaudación me puedo salvar un mes. Valdivia lo puede hacer, Ancud también lo puede hacer. Creo que los únicos dos equipos a nivel nacional que pueden decir, yo meto 4.000 personas y me hago 25 palos. Aunque debería ser más, pero como tiene Valdivia abonado, son cerca de 800, entonces la taquilla de venta de tickets no es tanta. Valdivia no está ajeno a eso, en absoluto. Y le cuesta bastante el tema de salir de las deudas anteriores, que eso es lo más complejo, porque la plantilla es una plantilla muy barata, más económica que la de Ancud, por supuesto. Y aún así no está ajena a esa realidad, que es muy, muy complicada. Vemos el caso del CEP de Puerto Montt. El CEP de Puerto Montt hizo el año pasado una apuesta enorme, gigante y millonaria, para poder volver a la primera división. ¿Ah? y tuvo que invertir. Tenía un equipo jugar en la segunda división, literalmente al trote, no tenía mayores rivales, creo que perdió un solo partido y volvió a la primera división, pero también tiene sus problemas económicos. Los Pumas son nuevos, son equipos que vienen recién llegando, compraron a Álvarez, entre otros, pero la realidad es están al borde del dispar, DICOM, sí. Es muy dispar entre uno y otro. Están al borde del DICOM. Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que al igual que los chilenos, pues tú sabes que el 80% de los chilenos tenemos deuda y el 70% están, el 65% están en DICOM. Entonces, ¿por qué no deberían estar en DICOM los clubes? Ya te nombré los que están libres de eso, porque Concepción lo apoya la Lotería de Concepción, y para que pase algo debería cerrar la Lotería de Concepción, y como que cierra un casino. Claro, claro. Bueno, es muy difícil. Sí. Así todo. Se viene un partido no apto para enfermos coronarios. Gerson, tú que, bueno, basquetbolista ahí también de profesión y también como periodista, un profesional que vive el baloncesto, ¿cómo avisora el partido? Desde tu perspectiva, en Ancud, pasado mañana, ya no queda mucho. Un partido cerrado. Por fallo dividido dirían en box, ¿cierto? Sí. Yo creo que así. Un round para cada uno y el definitorio ahí queda abierto. Mira, sabes que va a depender mucho y de lo cómo sea el transcurso del partido. Si el partido llega cerrado al último encuentro, a la última fase de partido, yo creo que tiene mucha posibilidad el local a jugar con eso, con esa ansia. Pero si el partido llega a tener un conducto casi regular, bien, y que Batía pueda imponer sus términos basquetbolísticos, podría cerrarse un partido, porque ahí le imprime la presión al claro. equipo. Le dio una respuesta políticamente correcta para no decir sí, que gane uno, sí. pero lo veo un partido cerrado, o sea, con resultado abierto, y no sabría eso. Yo insisto, creo que una serie larga. Se van a ir al sexto y, ¿por qué no, al séptimo? Gerson, completo reporte, como es habitual, desde la bonita capital de la región de Los Ríos. Ahí, ¿cómo está CULTV? ¿Cómo está Radio Pilmaiquén? Esperemos que sigan con gran éxito ahí. Y especialmente, yo creo que están preparando maletas, porque hay que pasar de largo acá a Puerto Montt y irse a Ancud. Así es que, gracias, Gerson, una vez más. Y que tengan una buena jornada. Igual para ti. Chao, chao. Chao. Cerramos el contacto, el despacho completo con el periodista Gerson López de CULTV y Radio Pilmaiquén. Leía un poco el otro día esta nota y blog que hay sobre este básquetbol chileno. ¿Ya? Hay muchos que opiniones, si uno se pone a ojear muchos blogs en internet, hay mucho que cortar, digamos, con respecto a los clubes de básquetbol. Por lo general, se ha visto en los últimos años que los equipos de básquetbol que han hecho una buena campaña y se han posicionado como un buen equipo, al lapso de 5 años terminan por quebrar o en definitiva desaparecer. No hay que ver solamente Osorno, ¿no? Uh-huh. Las Ánimas están en ese proceso igual, que ahora que volvió de la competencia internacional, tiene buenos jugadores y todo, pero obviamente los jugadores van que no a ir dio donde, frío ni calor fuera. Sí, se van a ir donde le ofrezcan más lucas y en definitiva o invierten más plata y, como decía él, comienzan a agrandar esta bola de nieve en los equipos, pensando en que van a seguir manteniendo el mismo nivel, o sí. Simplemente bajan la planilla y terminan por meterse nuevamente en la medianía hacia abajo de los equipos de básquetbol del sur de Chile. Claro, y a decir verdad, ahí estaba la contratación de Chapa Suárez, que se va a Las Ánimas. Sí, por eso le digo, o sea, ahí Las Ánimas puede seguir contratando gente, pero va a seguir agrandando su nivel de deuda. Exactamente. Entonces, como decía en un blog que vi, en un lapso de 5 años, estos equipos terminan o por reventar como Osorno, que no tienen más plata de dónde sacar, o simplemente bajan su nivel de nivel de juego como institución y terminan peleando puestos secundarios. Claro. Y bueno, y siguen pagando sus deudas 4, 5, 6 años y terminan siendo equipos quebrados que funcionan al día a día. Claro, y más si lo toma gente que lo termina de destruir, como es este señor que después se fue a Valdivia, y en Valdivia se dieron cuenta para qué camino lo llevaba, y me parece que ahora está buscando algún club por ahí, o en la octava región o en la región de la Araucanía. Entonces, más allá de costar las lucas, digamos que las malas gestiones también son las que son proclives a dejar un equipo, pero en la total bancarrota, estimado. Rafa, como negocio, el básquetbol será bueno, ¿no? Yo creo que sí, porque si no lo fuera, no estuviera esos tremendos espectáculos partiendo desde Argentina, pues viejo. Desde Argentina te vas a Brasil, pasas por Venezuela, ni siquiera toquemos el de los... O sea, no, yo digo aquí en Chile, para el extranjero uno ve porque hay nivel y siempre están participando, tienen buenas selecciones y claro, todo. Pero yo me refiero aquí a nivel nacional. ¿Será negocio tener un equipo de básquet? Porque como decía el Gerson, Ancú y Valdivia pueden meter en un lleno 20 palos. Sí. ¿Pero cuántos partidos juegan al mes para tener una taquilla de 20 palos? Porque si tuvieran 20 palos cuatro veces al mes serían equipazos. Claro, equipazos. Ahora, no en todo se te llena. No, por eso te digo, claro. O sea, ¿en qué momento será el básquetbol un buen negocio? ¿Hasta cuándo? Yo creo que hay equipos como el SEB que se merecen ser más solventes, tienen buena gestión administrativa, pero así como se hundió Osorno Básquetbol, era porque tenía una cabeza que solamente pensaba en el bolsillo. Hijo. Es que hay que pensar... En el bolsillo individual. Claro, hay que pensar que también el SEB está apadrinado por el SAM municipio. Claro. A la hora que llega el municipio, no sé, en algún momento, anda a saber tú, vienen las próximas votaciones. A no darle el apoyo. Claro, y se cierra esa puerta del municipio complicado, donde te da 140 complicado palos, te complica, pues. Complicado. Terminamos, Luis Avendaño. Será hasta mañana, mi amigo. ¿Cómo se cierra el Chevinito? Sí, señor, sí. Cerramos. Mañana. Básquetbol igual, ¿no? Mañana básquetbol igual. Mañana la previa, sí. La previa el miércoles, con Nelson Soto. El miércoles juegan a las 20 horas, señor, en Ancú. Mañana tendremos nota con Fernando Vergara, está también con el portero Castillo. Está temblando harto para allá para la isla, le voy a decir. Sí, estaba está mirando, temblando harto, señor. Habrá que decir algo sobre eso. ¿No? Nos vamos con Oregón, máquinas, motores, repuestos para tu motosierra. Chao, Luis Amendel. Chao. Chao. Encuentras en Chorrillo 1198 esa solución Fono 34-81-95 Oregón, la marca que domina el campo. Y nos vamos junto a Luis Alfredo Herrera. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354 Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851, gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos, más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo.